a darle la palabra a la compañera Marina de Mayoría Global Inglaterra. Adelante. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues gracias por este espacio, pues gracias por su gran lucha, a todos los compañeros aquí de Milpa Alta. Pues yo formo parte de un colectivo que se llama la Mayoría Global contra el Gobierno del Reino Unido, y también pues estamos hermanados con una lucha allá en un colectivo que se llama Mexicanos Unidos allá en Nueva York. Y básicamente pues, oye, como yo soy mitad inglesa, mitad mexicana, y pues cuando estaba viviendo allá en Inglaterra, y pues cuando estábamos allá, pues uno lo que empieza a ver, sobre todo entre comunidades latinas, comunidades africanas, comunidades caribeñas, asiáticas, pues uno empieza a hablar, ¿no? Y pues empiezas a dar cuenta que la mayoría de la gente pues son, digamos, migrantes, ¿no? Y pues la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué es que la gente migra? ¿Por qué es que la gente llega a esos lados? Y pues lo que nosotros vemos, lo que hablamos es que pues en todos nuestros territorios, en todos nuestros países, pues, está pasando, digamos, el mismo despojo, el mismo saqueo, están sembrando violencia, ¿no? Están sembrando guerras como el narco paramilitarismo, ¿no? Como esa guerra que dijeron que era la guerra contra el narco, y luego nomás hizo más problemas, chingó al pueblo, y luego dice, pues, que para, digamos, descomponer el tejido social para luego imponer proyectos de muerte. Y también pues hicieron lo mismo en Irak, en otros lados. Y también pues vemos, por ejemplo, eso del calentamiento global, ¿no? Que hay sequía, que ya están cambiando, como digamos, esas temporadas de, pues, que se han visto, ¿no?, ancestralmente en diferentes territorios. Entonces pues empezamos a hablar eso y decir, pues, y hasta investigar pues lo que estaban haciendo estos países, ¿no? Porque muchos cuando ven estos países dicen, pues son el primer mundo, ¿no? Y wow, qué nice, y no sé qué. Y pues uno dice, pues, a lo mejor, pues se ve bonito, ¿no? Pero ¿de dónde, no? Pues mucho de lo que ellos, digamos, han ganado es porque han saqueado, ¿no? Pues ellos están ganando porque han chingado a los pueblos a través del mundo, pues, por más de 500 años y lo siguen haciendo. Y eso es lo que vemos aquí con los compañeros de Pueblos Unidos en contra del Alto Permecali. Vemos como esa empresa transnacional francesa pues ha estado saqueando pues 1.341.000 litros de agua diariamente, ¿no? Entonces pues la mayoría de esas empresas que hemos estado visitando a lo largo de esta caravana, pues digamos, son empresas transnacionales. Entonces por eso pues cuando decimos que estamos en una guerra, sí estamos en una guerra contra el capitalismo, pero también en contra del imperialismo, porque pues es lo que nos está acabando, ¿no? Está acabando con el mundo y es un sistema, digamos, suicida. Entonces pues hasta por ejemplo eso en el Reino Unido, como digamos 15% de todas las emisiones globales pasan por financiamiento en, digamos, la ciudad de Londres. Entonces, por ejemplo, eso nada más, pues uno dice, pues ellos a sabiendas están financiando, digamos, la sequía que aquí vivimos, los huracanes, los todo eso, pues, porque ellos pues siguen impulsando este sistema de muerte. Y además, pues, entonces, pues creo que lo que nos une, lo que nos fortalece, pues es esa unión, pues escuchándonos y viendo que pues que las soluciones pues vienen desde abajo. Y algo que he aprendido mucho acompañando pues a los compañeros allá de Francia Bonilla es eso de la ley de los pueblos, ¿no? Que uno dice, no, pues ellos no están chingando, pues nosotros vamos a organizarnos y vamos a tomar esa empresa de muerte, porque esa es nuestra ley, esa es la ley que respeta la vida y no al capital, esa es la ley que sí nos protege. Entonces pues nosotros pensamos, pues esa ley que nosotros tomamos, esa justicia que nosotros hacemos en vez de demandamos, pues es la que estamos luchando por ella. Entonces pues sí, Zapata vive, la lucha sigue. ¡Uy!